Bueno, pues estamos con Lula Gómez, directora de Mujeres al Frente, que está aquí en Gijón, pues dentro de esa sexta muestra de cine social y derechos humanos de Asturias, que organizan Acción en Red y Amnistía Internacional, y vamos a hablar con ella precisamente de ese documental, Mujeres al Frente, que se proyecta dentro de esa muestra, tanto en el Café de Macondo en Gijón como en Langreo. El viernes. Lula, tu relación con Colombia ya viene de hace más tiempo, pero ¿cómo surge este proyecto del documental? Hola, muy buenas, un placer estar aquí. Bien, surge de amar el país, de visitarlo muchas veces y, bueno, de periodista, de encontrarme con un gran tema que es el proceso de paz y cómo, especialmente las mujeres durante muchos años, esas mujeres que han estado excluidas en la historia de los procesos de paz, porque en Colombia a mí me gusta subrayar que pueden ser, tienen el récord en violencia y en muchas cosas atroces, pero también es verdad que es la primera vez en la historia de la humanidad que las mujeres forman parte de un proceso de paz. Entonces, eso es lo que miré, cómo estas señoras se aburren de una historia que, y están convencidas que la violencia solo lleva más violencia, y aburridas de eso se inventan otras alternativas que son fabulosas y que además funcionan. Así es como surge y así es como miro a Colombia y a sus mujeres. Llegas ahí en ese momento del proceso de paz. No sé si tenías la idea de hacer ese documental como tal desde el principio o a medida que te fuiste encontrando historias fue surgiendo más o elaborando más esa idea de documental. Inicialmente iba a hacer un libro, que finalmente sí que existe, pero siempre digo que todo esto fue un producto de un cabreo enorme. Yo como periodista trabajaba para grandes medios, pero los grandes medios no vieron interesante esta historia. Creo que esa es un síntoma de lo enfermo que está un poco el sistema, ¿no? Que tú les cuentas algo que realmente está haciendo historia y te dicen que no les parece interesante, que sí, otra vez mujeres. Entonces, ante ese enfado, decidí hacer un libro y ante los siguientes noes y negativas, decidí hacer un documental, que es el primer documental que he hecho en mi vida, que yo siempre me excuso ante el público que lo ve porque no es gran cine, porque está hecho con una cámara, está hecho por una novata, pero al final lo que se demuestra es que el cine es una historia y esas señoras tienen todas una historia. Una de las historias, no sé si la primera, es la que habla de la ciudad de las mujeres, que es donde a lo mejor ahí veías una historia muy periodística y que fuiste, cuéntanos un poco qué es la ciudad de las mujeres, cómo es y quién es esa protagonista. Efectivamente, digamos, eso fue el veneno para arrancar a hacer el documental y el libro. La ciudad de las mujeres es un sitio mágico, es un sitio que bien podría haber descrito García Márquez en esos libros. Es un espacio que crea una ex jueza, Patricia Guerrero, que angustiada por la situación que vivían las refugiadas, perdón, las desplazadas, que se me venían a la cabeza los refugiados a los que no atendemos en España, angustiada por esas mujeres que huían de la guerra con sus críos, que vivían debajo de los puentes, que no tenían nada, pues piensa en algo revolucionario, que es darles techo. Estas señoras nunca habían tenido una casa. Entonces, bueno, se busca los recursos cerca de Cartagena de Indias para que todas ellas pudiesen tener una casita. Las instruye como albañiles y como fontaneras. Ellas construyen cada uno sus poquitos metros, son todas unas casas iguales, y las instruye en, digamos, en una nueva sociedad y en que ellas deben ser las jefas de ese espacio. Esto de nuevo vuelve a ser rompedor porque para empezar tienen una propiedad, para empezar y además las dice que deben imponer su ley, y su ley es la no violencia. Esto es magnífico. Entonces ellas de repente empiezan a entender que es mucho mejor un mundo sin esas hostilidades. Y el primer día que sus maridos, parejas, señores, amantes les levantan una mano, son expulsados. Ellas son las dueñas de la casa. Es también fabuloso ver cómo instruyen a los niños y a las niñas de una forma diferente. Les van hablando de derechos humanos desde que tienen 4 años. A las niñas las enseñan a que hay que ser económica y emocionalmente independientes, y a los niños les enseñan a llorar. Esta es la ciudad de las mujeres. Una ciudad, además, eso, donde se practica la no violencia en un país como Colombia, que Extrañamente, bueno, no extrañamente, sino casi el estereotipo que tenemos de Colombia desde fuera, sobre todo desde Europa, es de violencia, es de narcotráfico, ¿no? Esa es la imagen que se ha transmitido y cuesta mucho dar a conocer o visibilizar bueno, toda esa riqueza que tiene Colombia, ya no solo paisajística o de materia prima o de muchas cosas, sino la riqueza humana que esconde, ¿no? Esas mujeres que tú retratas en Mujeres al Frente, ¿cómo las seleccionaste y qué nos puedes decir de ellas? Son siete historias, ¿no? Sí, son siete historias absolutamente diferentes. Inicialmente tenía dos, tenía esta Patricia Guerrero, la lideresa de la Ciudad de las Mujeres, y tenía la líder de las Madres de Soacha. Bueno, pues empecé a pensar en una foto lo más variada posible de Colombia, lo más diversa. Pensé en diferentes mujeres de diferentes puntos del país, geográficamente hablando, que tuviesen diferente formación, diferentes razas, y ahí es donde tiro de siete perfiles, pero porque ya no podía hacer más. Al final produzco yo la historia, me pago yo el billete, me voy para allá sola, pero vamos, daría el documental para hablar de 147 mujeres en vez de siete. Pero vamos, es creo que una mínima foto de un trabajo muy potente que están haciendo allí. Decías al principio que habían participado en ese proceso de paz, pero cuando se iniciaron esas negociaciones, precisamente la primera foto era que no había mujeres en esa mesa de negociación, ¿no? Algo que también estamos muy acostumbrados a ver en las grandes esferas políticas donde se toman las decisiones, la ausencia de mujeres. ¿Cómo viste tú, bueno, el potencial de la mujer en Colombia para participar en ese proceso de paz? Efectivamente, las mujeres no estuvieron hasta el segundo año del proceso de paz, en que hartas se enfadaron y el movimiento feminista se enfrentó a Santos y le dijo, perdón, ¿cómo que no estamos? O sea, ya está bien de parir hijos para la guerra, de ser violadas por los guerreros y que no formemos parte de... No hay democracia si no hay mujeres. ¿Cómo lo vi? Pues me imagino que por el proceso que espero que todas y todos poco a poco vamos entendiendo de lo que es el feminismo. Cuesta, porque ser feminista es difícil, hay que desaprender. Y bueno, hurgando y viendo que las realidades de estas señoras estaban poco contadas y que además son alternativas muy interesantes. Así fue como me fui encontrando con las siete señoras y con su propuesta de paz. No sé si esto de hacer un documental ahora te picó el gusanillo y tienes en proyecto en mente hacer alguna cosa más relacionada con el mundo del cine o vas a seguir siendo periodista solamente. Estoy absolutamente loca y sí, efectivamente, me ha picado el gusanillo. Quiero volver a Colombia para contar qué ha pasado una vez se ha firmado el proceso de paz, porque la paz no está en los despachos de La Habana ni de los grandes palacios presidenciales. La paz está en el territorio. La paz está en el día a día y de momento es donde todavía siguen asesinándose a los dirigentes y defensores de la paz y donde todavía hay una desigualdad atroz que ha sido el motivo de la guerra. Es lo que quiero filmar ahora, por una parte, y luego tengo un proyecto de hace años que me apetece mucho, que es trabajar en cárceles y con mujeres y literatura. ¿Que algo tiene que ver Asturias con eso? En nuestro servicio de documentación aparecía que habías estado haciendo cosas en la cárcel de Villabona con mujeres. Cuéntanos un poco. Sí, algo de culpa tiene Asturias. Lo que hice fue mínimo, pero hace muchos años descubrí una gestión interesantísima de la cárcel de Villabona, lo que ellos llamaban los módulos de libertad, creo, lo llevaba, no recuerdo el nombre, de dos fantásticos funcionarios de prisiones que entendían que las cárceles son un lugar para la reinserción, no un lugar para dejar a la gente. Ellos me invitaron hace muchos años a presentar otro libro, otra historia, y luego me comentaron si podría dar unos talleres de literatura. Estuve con las mujeres presas trabajando y claro, salen unas cosas de las que no estamos acostumbrados, unas historias absolutamente libres y absolutamente diferentes. Yo creo que de alguna forma lo que nos enseñan es que el mundo se divide entre buenos y malos, y los buenos somos siempre nosotros. Escuchar a la otra parte es muy interesante, porque además no creo que sean malos. Ya para finalizar, Lula, como periodista y como mujer, antes hablabas de ese periodismo que tanto hace falta y que no está presente. ¿Cómo ves tú la situación del periodismo actualmente y para una mujer periodista? Bueno, pues yo creo que con tu pequeña risa cuando haces la pregunta ya comentas y ya estás diciendo bastante. Está muy complicado. Hay una parte positiva, que creo que es la parte que estamos haciendo los medios independientes, como esta radio. Hay una parte interesante que es las muchas personas que hemos sido expulsadas del sistema tradicional. Creo que por nuestra cuenta estamos contando la esencia del periodismo, un periodismo además intencional. Yo a mí cuando la gente me dice si soy objetiva, digo no, soy honesta, pero objetiva no soy. En este documental no aparece nadie que diga no a la guerra. Creo firmemente que hay que contar el sí y me implico, me mancho. Hay cierto espacio para nosotros, que de alguna forma y nosotras somos unos quijotes y quijotas, y yo espero que cada vez nos escuchen más. Para las mujeres periodistas, pues bueno, también quiero pensar y quedarme con la parte positiva en que cada vez se habla más de feminismo, cada vez empezamos a negarnos más a ser vistos como mujeres floreros, que hemos sido durante muchos años la guapa del telediario. Y bueno, es una cuestión de que empecemos nosotras a decir no, y por supuesto los hombres a perder privilegios. Muy bien, pues muchas gracias. Un placer.